Euphoria.

Now on Delta 90.3. Below by Rama. Down.

say you'll always love me, but I don't feel it when you won't even call. I can't feel this, baby. Where's this love that oh you say you have for me? Whoa, I can't touch it, baby. Seems like nothing ever really comes free. Below by Rama. Al final de nuestro programa. Esto fue Below. Todos los domingos en vivo de 19 a 20 horas, presentando las novedades y los promos de la semana aquí por Delta 90.3. Chau, gracias por escuchar y que tengan buena semana. Below, Below, by Rama. Delta 90.3. Delta 90.3. Electronic Music Station. Espacio publicitario. DJ Store Buenos Aires. Venta y alquiler de equipamiento profesional para DJs. Visítanos en djstore.com.ar. House of DJs. Hotel Conde. Diseño, servicio y confort. Conde 555, Conde y Olleros, Capital Federal. Hotelcondeolleros.com.ar. Hotel Conde. Un momento único. Champagne Premium. Viazón. Only First Class. Extra Brut. Viazón. French Style. Newspaper. Con Nico Esquivel. Lunes a viernes, 6 a.m. por Delta 90.3.